contacto dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 6 a 9 pm. @ Metro y medio. Metro y medio punto metro951.com. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de débito del Banco Ciudad. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Tus amigos, una buena picadita. Nada mejor que disfrutar el mundial desde tu sillón. Salvo que lo cambies por una butaca. Porque con cada compra que realices con tu tarjeta Visa de Banco Hipotecario, sumas chances para ganarte un viaje a Brasil y ver un partido de la selección en vivo. Vos elegís, sillón o butaca. Compra con tus tarjetas Visa de Banco Hipotecario y suma. Visa, patrocinador global de la Copa Mundial FIFA 2014. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto Salta, Mendoza y Tierra del Fuego. Desde el 25 del 3 de 2014 al 25 del 5 de 2014. Consultar bases y condiciones en www.hipotecario.com.ar. ¿Querés tener la mejor experiencia de entretenimiento al alcance de tu mano? No esperes más. Movie City te ofrece una variedad de cine para todos los gustos, desde 2 pesos con 50 por día y en la comodidad de tu sillón. No te lo pierdas. Solicítalo a tu operador de TV Paga. Movie City, más y mejores películas. Recibe referencia de base mensual desde 75 pesos. Para más detalles y condiciones, consulta con tu operador de TV Paga. Una copa. Mucho hielo. Tres partes de espumante. Dos partes de Aperol. Una parte de soda. Y una rodaja de naranja. El brunch de cada domingo sabe bien con Aperol Spritz, el aperitivo tendencia en Europa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, ssn.gov.ar, número de inscripción 499. Jorge de Finanzas, dícese del oficinista que tira fruta. El estadio de Manao, después del mundial, lo van a hacer cárceles. Que se cuide la defensa, Tana. Capaz que los dejan ahí adentro. Todos conocemos un Jorge de Finanzas. Tapale la boca. Entra en clarín.com/trivia y demostrá lo que es saber de fútbol de verdad. Podés ganar un viaje a Brasil para vos y un amigo. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases en clarín.com/trivia. Ahora en el CUI también puedes estudiar inglés desde donde quiera que estés. El programa extracurricular de inglés online del CUI te ofrece todas las herramientas de interacción que propone la web 2.0 y un equipo de profesores tutores que se mantendrá en contacto permanentemente con vos. Podés inscribirte durante todo el año. Infórmate en www.cui.edu.ar o al 53528000. Certificados y diplomas UBA. Despegar.com tiene el mejor precio para tu viaje por Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Las Vegas, 4 estrellas, desde 597 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Orlando, 3 estrellas, desde 360 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Miami, 3 estrellas, desde 466 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. En minutos, Schneider presenta las respuestas a las preguntas que siempre te hiciste. En días como estos, el espacio donde aprovechamos el tiempo para lo que realmente queremos. Schneider. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. Cuando no sepas dónde ir, van a llegar días como estos. Find new routes. Chevrolet. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido.

Chevrolet. Find your roads. 11:37 de la mañana. 17 grados 8 la temperatura. Pero ahora subió a 18.6, porque la temperatura cambia rápidamente, sí. Está nublado en la ciudad de Buenos Aires. Y escuchamos a Gorillaz haciendo On Melancholy Hill. Días como estos. Metro. Looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set up your scene, 'cause you are my medicine. A viernes de 21 a 23. Nicolás Artusi, Zuni Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Prepárate para el Mundial. Este sábado y domingo en Coto, TV LED Sony 40 pulgadas Smart 3D en 24 cuotas fijas de 453 pesos con 28. TV LED Top House 40 pulgadas Full HD en 24 cuotas fijas de 283 pesos con 28. TV LED VGH 46 pulgadas 3D en 24 cuotas fijas de 566 pesos con 61. Además, tenés 12 cuotas sin interés en todos los electrodomésticos y 24 cuotas fijas en los productos seleccionados. No te lo podés perder. Coto, yo te conozco. Mecánica de descuentos en www.coto.com.ar. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más.